Vamos a escuchar ahora a una de las voces jóvenes que en ese día fueron masacrados. Escuchamos, por favor. Yo me llamo Alberto Sevilla Jiménez, tengo 18 años y el día 19 de junio recibí un balazo por defender a mi pueblo. Un balazo en la rodilla que hasta el momento ya va sanando, pero todavía me duele. Todavía duele al caminar y responsabilizo al gobierno de cualquier atentado contra la salud de nosotros, porque estamos dando la cara, porque no tenemos miedo. Y voy a proceder a enseñarles la rodilla afectada. Por esta parte de aquí salió cuando trataba de ayudar a una persona que estaba desangrándose. Igual a mí me balacearon. Esa es mi herida que recibí por el pueblo. Eso es todo.